Al fin ya llegó la noche, hoy la tengo que gastar. Iré a bailar cumbia hasta que no pueda más. Yo tengo a mi compañera, también le gusta bailar. Bailando toda la noche nos fuimos a enamorar. Oe, oe, oe, a, me enamoré bailando cumbia. Oe, oe, oe, a, en la cumbia nació el amor. Oe, oe, oe, a, sentir su cuerpo prendió la mecha. Oe, oe, oe, a, en la cumbia nació el amor. Al fin ya llegó la noche, hoy la tengo que gastar. Iré a bailar cumbia hasta que no pueda más. Yo tengo mi compañera, también le gusta bailar. Bailando toda la noche nos fuimos a enamorar.